La ley que la manada rige, antigua como el cielo es. Aprenderán los lobatos que la cumplan, la selva conocerán. Y así, así haremos lo mejor. Presente lema tendrás. Vivir así, todos en familia, con todos trabajarás. De arriba abajo te lavarás, beber sin exagerar. Tendrás el día para jugar, la noche para soñar. Y así, así haremos lo mejor. Presente lema tendrás, vivir así, todos en familia, con todos trabajarás. Como verás, la ley y sus preceptos, muchos son en realidad. Tan solo en uno todo se concreta, la ley es obedecer. Y así, así haremos lo mejor. Presente lema tendrás. Vivir así, todos en familia, con todos trabajarás.